quién diablos cree que le está hablando? ¿Ah, sí? ¿Eh? De acuerdo. Imágenes para escuchar. Imágenes que hacen ruido. Dorsal, Chile, residencia. Necesito como prueba. Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. No one told me about her. What could I do? Well, no one told me about her, though they all knew. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. She had tanned the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Oídos libres. Van a venir por ti, Bárbara. Bárbara. Por el amor de Dios, Johnny. Son muertos, Bárbara. Y lo han estado mucho tiempo. Mira. Mira, ahí está uno de ellos. Y te busca. Se está acercando. Cada vez más cerca. Cállate, John. El señor te escuchará. Eso no importa. Sabe que estamos aquí. Ahora ya es muy tarde. No hay escapatoria. Muy buena tarde. Ha llegado un viernes más de hablar de cine en este programa de siempre, Dorsal. Por Resistencia Radio, y acabamos de escuchar en el inicio justamente un audio de la película de 1968, La Noche de los Muertos Vivientes, dirigida por el gran George A. Romero, podría decirse el padre de los zombies, y bueno, este básicamente va a ser un especial. Así que quédense. También pudimos escuchar al inicio la canción She's Not There del grupo Los Zombies. Por supuesto, no podían faltar tampoco. Y bueno, yo soy Daniel Jicotencal y me acompaña Jen. Hola, buenas tardes a todos. Pues bienvenidos a nuestro noveno programa. Y pues como estamos contentos de que ya casi llegamos a los 10 programas, pues quisimos hacer un especial de los zombies, el cine de zombies, que es algo que nos encanta a Daniel y a mí. Y pues para empezar a hablar de los zombies, pues tenemos que remitirnos a Haití, ¿no? Que es el lugar donde proviene esta idea y esta esta fascinación por los zombies, ¿no? Y bueno, no sé si nos quieras contar un poquito, Dan. Sí, bueno, en principio el programa, digamos, se nos ocurrió porque estábamos a punto de ver también, o a punto más bien de estrenarse la película de Zack Snyder, la nueva película. Si no lo ubican, es este director que hizo uno de los grandes remakes, ¿no? También del mismo Romero, el Amanecer de los Muertos. Y el próximo viernes se estará estrenando El Ejército de los Muertos, ¿no? Entonces por eso decidimos hacer este especial. Y porque somos también pues muy fans de este género o subgénero. Y entonces, justo lo que decías, la historia de, pues digamos, un poco de la historia de dónde surge el zombie, efectivamente proviene de Haití. Ahora, sabemos también que durante la colonización de América, a través de todos estos países europeos, pues vino también, o vinieron con ellos, los esclavos, ¿no? Esclavos que principalmente provenían de África. Entonces, tenemos en África una gran variedad de palabras que probablemente sean el origen, ¿no? de la palabra zombie. Una de ellas es la palabra zumbi, me parece, de origen bantú, que significa fantasma, y otra podría ser también de origen congoleño, ¿no? Que es zumbi. La verdad es que no sé cómo se pronuncia cada una de ellas, y sin embargo tienen distintas formas de escritura y distintos significados. Esta última del congoleño podría significar diablo o diablo blanco. Entonces, básicamente ese sería un poquito el origen, ¿no? Pero en sí también otra parte de este origen es también un país, como ya decías, Jen, Haití, un país sumido un poco en la pobreza, que digo actualmente, ¿no? Lo continúa siendo, pero en principio era un país sumergido en la esclavitud. Y esto hizo que pues fuera, si no es que el primero, uno de los primeros países del Caribe que fueron independientes, ¿no? Esto me parece que fue en 1804, en el caso de Haití. Pero posteriormente el país también estuvo sumido en una gran dictadura, ¿no? Por este personaje Duvalier, que ahora no recuerdo cómo se llama, François Duvalier, y alias Papa Doc, ¿no? Entonces, bueno, se decía que este personaje mantuvo esta dictadura a través de la brujería y de la zombificación, como para mantener justamente el miedo y todo esto, ¿no? Entonces, este sería como un poquito el origen de todo esto, como de la cultura de la zombificación, ¿no? Sí, en el caso de Haití, pues podemos hablar de un zombie que está relacionado con la brujería, con los brujos que les llamaban los... Bokor. Los Bokor. Ellos, pues a través de una sustancia que se llama la tetradoxina, ellos aventaban un polvo a ciertas personas con las que decidían o que a las que querían, pues digamos, esclavizar o gobernar, ¿no? Que tuvieran la voluntad de estas personas se volviera hacia ellos, ¿no? Entonces, de esta manera, pues controlaban a pueblos y así pues se dice que Duvalier también lo hizo durante el tiempo en que fue dictador, ¿no? Incluso siguió su hijo, ¿no? En el gobierno, y él también pues continuó con estas prácticas durante pues muchísimos años, ¿no? Y no sabemos seguramente siguen estas prácticas y pues azotando el terror en Haití, ¿no? De muchas formas, con la pobreza y la brujería, pues tienen ahí sometidos a muchas personas en Haití, ¿no? Y pues esta idea pues se llevó al cine en un principio, en el cine hollywoodense, pues trajo una primera película que se llamó The White Zombie, que es la que se le reconoce como la primera película de zombies, aunque pues en la película pues muestra un Bela Lugosi como el como un sacerdote de vudú o un practicante de vudú, que a través pues de estas prácticas pues él controlaba un pueblo entero, ¿no? Y tenía ahí como, era como una especie de hacendado, ¿no? Y hay dos personajes que asisten, que en su luna de miel lo van por de turismo a Haití y se encuentran con esta situación, ¿no? Una, la mujer es embrujada por este señor, por este maestro del vudú, y de ahí pues ocurren ciertas cosas, ¿no? Pero el zombie de White Zombie no es como el que nosotros ya reconocemos actualmente, ¿no? Que es el que nos mostró ya Romero en la Noche de los Muertos Vivientes, ¿no? Y bueno, después pues está otra película del 43 que se llama I Walk with a Zombie, que esta película pues también habla de unas personas que viajan a Haití por negocios y pues también se enfrentan a los zombies blancos, ¿no? Bueno, según yo les decía como el diablo blanco, porque los ojos se les ponían en blanco, ¿no? Entonces, según yo, por eso tienen como este nombre. Y bueno, pues estas son las dos ejemplos que surgieron en un principio. Y ya después, en los 60, con Romero, pues ya aparece digamos que el primer zombie como lo conocemos, que es en La Noche de los Muertos Vivientes. Ya ahí, en el 68. Ahí ya aparece el zombie como lo reconocemos. Bueno, no como actualmente, porque ahora ya corren, saltan y hacen mil cosas, ¿no? Pero en ese momento solo eran caminantes moribundos. Sí, claro. Pero antes de que llegara, digamos, Romero a todo esto, teníamos también ahí como una referencia de dos libros, por ejemplo, de Haití tras la huella del zombie, de Roland Wingfield, y Amanecer Zombie, de Juan José Revenga, ¿no? Que justamente ahí en estos libros podemos ver un poquito de estas prácticas, ¿no? Ahora, creo que ya lo habías mencionado, que esta parte, tanto lo de las películas como la de los libros, pues tienen que ver con una visión pues muy occidental, ¿no? Efectivamente, porque es como desde la visión del extranjero, es decir, del personaje que se introduce a una cultura que desconoce, ¿no? Prácticamente. También está otro libro, me parece el de La Serpiente, La Serpiente y el Arco Iris, uh-huh. O El Arco Iris y la Serpiente, no me acuerdo bien el nombre. El Arco Iris y la Serpiente, sí. De Wade Davis, ¿no? Que posteriormente se convirtió también en una película en los 80 con Bill Pullman, ¿no? Protagonizada por... Que también es un extranjero que va a Haití. Ajá, exactamente, y es Wes Craven el que se encarga de realizar esta película, pero nuevamente tenemos este hecho, ¿no? El personaje que se introduce a esta cultura, donde podemos ver a uno de estos Bokor que les sopla en la cara al personaje de Pullman esta tetradoxina, ¿no? Entonces, básicamente creo que esto nos serviría como una especie de base para poder conocer un poquito la cultura, o sea, el origen más bien, ¿no? Como de este personaje tan singular. Y bueno, amigos, pues para seguir hablando de los zombies, pues vámonos con una canción de los Specials que se llama Ghost Town. Y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. This town is coming out of Bien, regresamos de esta canción de los Specials. Y bueno, estábamos justo comentando, ¿no? Como en parte el origen de la palabra, un poquito de la cultura. Pero también es importante hablar de cómo trascienden, ¿no? Es decir, culturalmente los zombies. Yo creo que es como un fenómeno bien curioso porque justo. Cuando hablamos un poco de su expansión, incluso como a nivel mundial, sucede como sucede básicamente con los zombies, ¿no? Con el, ya sea a través de un virus o a través de una enfermedad, de lo que sea, que el zombie se va transformando y se va expandiendo poco a poco, ¿no? Y digamos que esto también lo vemos en el. Este mismo fenómeno lo vemos en la parte cinematográfica, porque ahora que mencionabas estas películas. Tanto White Zombie como I Walk With A Zombie, ambas películas pues pertenecen también como a una especie de cine relegado, ¿no? Como cine B, que justamente es como salieron todas estas películas. Ahora que ya mencionabas también a Romero con su mítica película La Noche de los Muertos Vivientes del 68... También salió como una película pequeña, ¿no? Una producción de serie B. Entonces, vamos a tener que muchas de estas películas, o las primeras películas del género, o del subgénero zombie, justamente fueron, o nacieron más bien de esta forma, ¿no? Como producciones pequeñas de serie B, en contraposición a lo que ya podemos ver actualmente, películas que incluso produce el mismo Hollywood, ¿no? Y es bien, bien curioso, pero en este sentido, en el caso de Romero, pues empieza justamente como películas de serie B, aparte casi como sin, bueno, lo decía el mismo Romero, ¿no? Como sin tanta politiquería, podríamos decirlo, ¿no? Es decir, no eran como panfletos sobre sociales o políticos. Él quiso hacer una película de zombies que al final todo el mundo terminó reinterpretando como con cuestiones sociales y políticas. Sí, ahí creo que él se planteó esta idea de qué pasaría si hubiera un apocalipsis zombie, ¿no? Creo en ese momento pues sí era una idea muy novedosa. Ahora ya pues vemos cientos de películas sobre zombies y todo se nos parece muy novedoso, pero en realidad pues en lo novedoso era cuando Romero lo planteó en su momento, ¿no? Y justo en ese momento pues estaba la guerra en Vietnam y pues había toda esta situación de los soldados que o la gente que estaba muriendo en Vietnam, ¿no? Y los que regresaban y luego el racismo también, ¿no? Y entonces ahí creo que sin querer, ¿no? Ahí sin querer pues planteó muchos temas sociales o mucha gente la interpretó así por la situación que estaba latente en Estados Unidos, ¿no? Y pues creo que como justo hoy en la mañana escuchaba una entrevista con Roger Cosa, del crítico que hablábamos en el programa pasado, él decía que las películas no siempre hablan de lo que pareciera ser, ¿no? Por ejemplo, en este caso las películas de Romero, pues en apariencia pues son películas de zombies, son películas apocalípticas, pero en realidad plantean temas sociales y políticos, pues muy fuertes, ¿no? Y eso es lo que en mi particular punto de vista es lo que me parece muy trascendental de las películas de género, ¿no? De horror, que plantean temas pues muy fuertes sin tener que directamente decirte, mira, te estamos hablando de el racismo en Estados Unidos, ¿no? Y lo hacen de una forma pues tan sutil y a la vez tan violenta que te resuena, ¿no? Y te hace preguntarte, ¿no? ¿Por qué pasan esas cosas en el mundo? Entonces creo que las películas de Romero pues sí plantean todo este tipo de situaciones. Se decía que en esta primera película pues no fue su intención. Sin embargo, en las posteriores películas, pues sí, ya le da un discurso más social a sus películas, ¿no? Ya tiene como ya la intención, ya la plena idea de revelar este tipo de información en las películas posteriores, ¿no? Tan así que, pues, tarda unos años, ¿no? Para la siguiente película, ¿no? Tarda casi 10 años, ¿no? Para su siguiente película con temática zombie, que es la de Dawn of the Dead, ¿no? Que después también hacen un remake, ¿no? Lo hace, decías, ¿no? Snyder, uh-huh. El que hizo la Liga de la Justicia apenas, ¿sí? Pues para que lo ubiquen, él hizo un remake de esta película que realmente pues las dos son muy, muy buenas, ¿no? Si pueden ver las dos, pues las dos les va a agradar muchísimo. Y pues creo que Romero, además de darle esta iniciación al zombie como lo conocemos hoy, como mucha gente lo conoce ya como el padre de los zombies actuales, también le da estas ideas de la opresión o del abandono o qué pasaría, o sea, en un Estados Unidos que está controlado por armas, ¿no? Todo el mundo tiene armas, ¿no? Todo el mundo tiene sótanos, o sea, que también creo que revela mucho de la forma de vida del estadounidense, ¿no? Sí, y aparte creo que otra de las cosas interesantes del propio Romero es también la evolución del fenómeno, ¿no? Es decir, que cómo se genera el zombie, porque muchas veces se plantea, ahora digo, estábamos hablando un poco nosotros conociendo el origen de la cultura, ¿no? O sea, la cultura que de lo que existe, ¿no? En un pueblo que existe, que es Haití. Pero en el cine siempre se plantean como cuestiones muy, muy fantásticas o de repente muy radicales, ¿no? Pero ahora que decíamos de White Zombie y I Walk with a Zombie, eran películas que nos hablaban justo de la cultura, del rito, de cómo nacía cómo estaba construida esta cultura del zombie específicamente en Haití. Sin embargo, Romero nos trae a cuenta otro tipo de origen, ¿no? Que es que al menos en la de 1968 nos dice que probablemente pudo haber sido a través de la radiación, ¿no? Uh-huh. Por la caída de un cometa o por la caída de algo del espacio. Sin embargo, también hay otra, no lo deja también muy claro, ¿no? Pero ese también es el sentido, porque al final lo que presentaba en la Noche de los Muertos Vivientes no iban a ser en un principio zombies, iban a ser solamente personas que se habían transformado a raíz ya sea de la radiación o de alguna cosa externa y que iban a convertir a las personas en caníbales. Entonces realmente no se utilizaba la palabra tal cual zombie, y me parece que en la película no se utiliza. Y entonces son los propios medios que empiezan a darle como esta ¿cómo se puede decir? Este mote exactamente, y es lo que ya decías que utiliza posteriormente para las siguientes películas, en las cuales se tarda más de 10 años casi en cada una, repensando cómo podría lograr él convertir al zombie como un fenómeno ya cultural instalado en una sociedad que tiene como particularidades o problemáticas el consumismo, la guerra, el armamentismo, etcétera, ¿no? Porque eso también eso nos lo va mostrando ya de, digamos que de una manera más consciente. Y eso es lo que hace a Romero, como ya decimos desde el principio, como el padre de los zombies, o lo convierte, ¿no? En el padre de los zombies, porque él justamente le da esta vuelta y esta evolución al género, o sea, digamos que que llevaba pocos años, ¿no? De digamos de nacer. Sin embargo, él le da la vuelta completamente y hasta la fecha podemos seguir viendo películas justamente que están en el mismo tono que las pelis de Romero. Sí, justo. Y creo que, como también escuchaba en alguna entrevista, decían que él era un personaje que, bueno, hablando de Romero, era un cineasta que no se le había dado el reconocimiento debido, ¿no? Porque se le conoce más por el mito de, pues es un director de películas de zombies. Pero también tiene una filmografía pues bastante interesante, bastante contundente, que es muy interesante de ver, ¿no? Tiene una película que se llama Martin, que es sobre un vampiro. Tiene Season of the Witch, que también es una película sobre, obviamente, una bruja. Y tiene otras, ¿no? Que también son de un estilo de drama, pero que también plantean a Romero como un buen director, que además de hacer películas de zombies, pues también hace todo tipo de películas y que son muy interesantes. Incluso sus películas de zombie pueden, como lo decía hace un momento, pueden encontrar ustedes temas diversos, ¿no? Pero bueno, vamos a otra canción para seguir hablando de los zombies. Y pues esta canción es Running de Jesse Ware. Y espero que les guste. Estás escuchando Resistencia Radio. To a thousand tears. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¿Están listos para el Tropicalísimo? Todos los jueves al mediodía, música y charla con invitados, y repetición los viernes a las 6 de la tarde. Con Beto Carlock. Bien, regresamos de esta canción de Jesse Ware para seguir con la conversación del fenómeno zombie. Y ya habíamos hablado un poco de lo que significaba o las características que tiene el cine de Romero en cuanto a los zombies. Pero también del otro lado tenemos, me refiero a del otro lado del mundo, tenemos a Lucio Fulci, ¿no? Un director italiano que también le pone como su propio sello a las películas que realiza. Entre ellas tenemos la película Zombie de 1979, que justamente sale después de la película de Dawn of the Dead de Romero. Entonces, esta película también fue como mal llamada la Zombie 2, ¿no? Porque aparte... la película del Amanecer de los Muertos de Romero, de 1978, en muchos lugares fue conocida como Zombie. Por ende, la Zombie de Lucio Fulci era llamada, y digo mal llamada, Zombie 2. Sin embargo, esta película también tiene dentro de sus escenas una peculiaridad muy, podría decir, graciosa, ¿no? Porque tenemos ahí a un zombie peleando con un tiburón. Pero dentro de todas esas cosas, podría decir que las películas de zombies de Lucio Fulci tienen como una... podría decir que son más densas y que de alguna manera creo que contienen un poquito o un halo más de terrorífico que las de Romero. Y como ya decía, pues obviamente Lucio Fulci pues le impregna también como su propio sello. Y luego también tenemos a Sam Raimi, que si bien... sus películas no son del todo como de zombies, tal cual. Podríamos decir que son también de entes, ¿no? Que regresan a la vida y que atacan y todo esto a este personaje Ash. Y que pues también se convierten en películas un tanto graciosas, ¿no? Sobre todo la última, la del Ejército de las Tinieblas, donde vemos a estos cadáveres levantarse y todo esto. Que hacen la película pues bastante amena, graciosa y ridícula, ¿no? También. Sí, creo que ahí en Evil Dead, tenemos como esta parte ya cómica que según yo en la parte 1 la intención no era hacer una película cómica, ¿no? Pero uh-huh. Es como de risa involuntaria, ¿no? Aparte porque el personaje principal, Ash, pues es como un torpe, ¿no? Uh-huh. Y ya la segunda y la tercera película, pues ya ahí ya es como completamente ya un tono más cómico, ¿no? Más en la tercera, ¿no? Donde ya lo ves a él haciendo el ridículo y estos diálogos como ya muy exagerados, ¿no? Y las escenas donde él está buscando el Necronomicon. Uh-huh. Y ya es él juega con el libro y el libro lo golpea y así, ¿no? Pero son muy divertidas, ¿no? Y es como ahí tenemos como tres vertientes, como el caso de Romero, pues es el cine de zombie como más social, por llamarle de alguna manera, y está el de Lucio Fulci como el más terrorífico, el que tiene, quiere ya internarse como en una onda más, sí, como más siniestra. Más, ¿no? Seria, exactamente. Sí. Y ya pues está Sam Raimi con esta onda ya un poco más cómica, ¿no? Que ya podemos ver como sus reminiscencias en Zombieland, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, pero también la podemos ver en otra película, El regreso de los muertos vivientes, ¿no? Uh-huh. Justamente de un guionista llamado Dan O'Bannon, que me parece que él mismo la dirige. Dan O'Bannon tal vez no sea muy, muy conocido, pero ha trabajado en grandes películas, ¿no? Como Alien. Justamente Alien el octavo pasajero, también trabajó en guiones del mismo John Carpenter, y es este mismo Dan O'Bannon que hace El regreso de los muertos vivientes, que también creo que le debe mucho como a Romero, pero como toda esta cultura de los 80 y sobre todo como esta parte no tan seria, ¿no? Porque ambas películas, tanto El Regreso de los Muertos Vivientes 1 y la 2, son muy cómicas, ¿no? Tenemos en la 2, si te acuerdas, Jen, esta escena donde va un zombie justo en el toldo de un auto, que al final pues le cortan la mano, está dentro del auto, la mano está recorriendo a todo, está como toqueteando a todo el mundo hasta que logran sacar esta mano y al final pone la señal de pito, ¿no? Esto lo hace y te hace muy, aparte de la película es muy amena en ese sentido, ¿no? O sea, son películas yo creo que para ver, pues como pues simplemente para divertirte, porque ahí sí, en este sentido creo que no vemos como esta carga tan social como ya lo decías de Romero o de otras películas, ¿no? Sí, creo que ahí, como decía, esta separación, ¿no? Que están muy divertidas, ¿no? O sea, juegan con esta idea del gore exagerado, pero también con las situaciones cómicas, ¿no? Que no recuerdo cuál es la película donde son chicos que también quedan como encerrados en una casa y uno de ellos termina con el pene en la mano de el pene de un zombie en la mano. A la mierda con los zombies. Ah, esa está en Netflix, ¿no? Sí. Bueno, esa también es como una película de adolescentes con zombies. Y es que justamente, o sea, como que cada vez que vemos una película de zombies, muchas veces vamos a poder ver como esta diferenciación o el toque que le quiere poner cada director, ¿no? Porque muchas veces como o chusco o puedes ver también como al zombie, o quizá no lo habíamos mencionado, pero son como esta masa, ¿no? Esta masa que de alguna manera está relacionada pues con todos nosotros, porque cuántas veces en cada película no podemos ver pues a diferentes tipos de zombies, desde el zombie trabajador, obrero, el zombie albañil, incluso en una película mexicana, ¿no? Esta película de Ezio Avendaño que se llama Otro ladrillo en la pared. O sea, vemos ahí como una diversidad desde la zombie stripper, los zombies nazis, etcétera. O sea, toda esta masa que nos representa hasta cierto punto, ¿no? O sea, como los alienados, los disidentes, incluso como en una película cubana, ¿no? Como ese Juan de los Muertos. Sí, ahí en Juan de los Muertos como... Los hablan como si fueran los rebeldes, ¿no? Uh-huh, exactamente. Y esa película está también muy divertida, ¿no? Porque el Juan de los Muertos se asume después como un héroe, pero él tiene su línea telefónica que le puedes llamar para que te ayude a rescate de los zombies, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí con lo que decías, es verdad, o sea, el zombie es un, digamos, como un monstruo, si se puede decir así, una figura que puede caber en cualquier sociedad, ¿no? En cualquier contexto, ¿no? Y además abarca a cualquier, ahora sí que no discrimina, ¿no? Puede ser de cualquier raza, puede ser de cualquier clase social, puede ser rico, pobre, lo que sea, ¿no? Porque al final pues es un virus en el caso ya de las películas actuales ya se plantea que es un virus que está atacando a las personas y los convierte en zombies, ¿no? Y bueno, esto es como muy, ahora en estos momentos pues es más cercano, ¿no? Porque estamos encerrados en casa, a lo mejor no hay zombies, pero tenemos esta sensación de que estamos en presencia de algo que no vemos, pero que nos está atacando, ¿no? Que es el virus. Y bueno, en las películas pues ya se ve representado como el virus, ¿no? Como el zombie, perdón. Entonces creo que ahí esa es la parte interesante del zombie, ¿no? Que es moldeable y se puede poner en cualquier se puede poner en cualquier contexto, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del vampiro, que el vampiro pues se representa como este noble, este hombre intelectual o este hombre que es como una especie de líder, ¿no? Del líder también de las personas, ¿no? que controla a las personas, ¿no? Que lo seduce. Y el zombie pues no te seduce nada, ¿no? Nada más él tiene la enfermedad y pues es alguien que va matando sin pensar qué es lo que está haciendo, ¿no? Y bueno, pues continuemos con esta conversación, pero antes vamos a escuchar una canción más. Sí, vamos a esta canción de Timo Mas, Help Me. Y regresamos para seguir con los zombies. Estás escuchando Resistencia Radio. Bien, regresamos de esta pausa musical para seguir hablando de nuestros personajes favoritos, ¿no? Bueno, al menos los míos sí. Y pues justo estábamos hablando como de una época también que eran los 80, donde creo que el género fue muy prolífico, ¿no? Tenemos, como ya decía, películas pues, sobre todo más estadounidenses. Pero, y después tuvimos también como una pausa, ¿no? O sea, como que se dejó de producir realmente como este género hasta que vuelva a explotar con una de las, creo que, y a mí me parece de las mejores películas de zombies, que es Exterminio, ¿no? De Danny Boyle, en me parece que a principios de los 2000. Y esta película justamente va a dar como, creo que yo, otra vuelta a este género, porque si ya Romero había planteado como sus propios zombies a través de la radiación y bla bla bla, entonces a Danny Boyle se le ocurre que los zombies tienen que ser, digo, no sé realmente también que sea como originalidad de él, ¿no? Pero sus zombies son unos infectados, ¿no? Ya realmente. Y entonces podemos ver que estos son muy fuertes, corren mucho y sobre todo muerden. Y muerden feo. Entonces, creo que esto va a hacer que también los productos, digamos, o las nuevas películas se vayan ahora por este camino, ¿no? Y tenemos películas o cantidad de películas que se refieren a esto, ¿no? Como un nuevo virus, como un nuevo... Ahora que estamos, digamos, pues en pandemia, ¿cuántas veces no pensábamos, ¿no? Generalmente esta idea de... de que un virus y qué iba a pasar con estos virus, y que al final son películas, este tipo de películas, pues nos plantean como una variedad de realidades que, si uno es muy muy clavado con el género, realmente se queda pensando en qué va a pasar con nosotros, ¿no? Después de este virus, que incluso pues todavía no termina. Sí, y aquí podemos ver ejemplos también como la francesa La Horda, ¿no? del 2010, un poco más posterior, o también una que acabamos de descubrir que se llama I Am Hero, que es del 2015, es una película japonesa que nos gustó mucho porque la descubrimos apenas y como dicen los chavos, nos voló la cabeza esa película, porque es te plantea además los zombies en Japón, ¿no? Porque pues a diferencia de Estados Unidos, que ellos tienen la posibilidad de conseguir un arma en el supermercado, como lo decía Ash en la tercera película de Evil Dead, que decía, esta arma, él tiene un rifle y dice, esta la puedes conseguir en el supermercado tal, tal, tal, de la calle tal, ¿no? Y luego vamos a la versión japonesa y él resguardando su rifle como si fuera un tesoro, ¿no? Y además cargando una licencia cuando ya ni siquiera hay autoridad, ¿no? Uh-huh, claro. Entonces esa película está muy, muy interesante, ¿no? O vemos otra que se llama La noche que devoró al mundo. Esta es del 2015 y es como un estilo ya, como ya una onda como el zombie deprimido. No, como ya una especie de pues ya de desesperanza, ¿no? Como de ya no hay más allá de esto, ¿no? Pues justo yo podría instalar como estas películas, porque también podemos decir o separar estas películas como las películas que solamente se llevan a cabo en edificios, ¿no? Mm-hmm. Porque justamente es esto, en el caso de... La noche devoró al mundo, que un personaje encerrado en un edificio que trata de sobrevivir, igual que esta otra película que se llama Rambuk, de 2010, una película alemana, que también se lleva a cabo justamente en un edificio, un personaje que está buscando a su ex y que pues toda la película se lleva en el transcurso... pues este personaje no le encuentra, etcétera, ¿no? Pero más allá como la diferenciación de... Porque los zombies realmente son los mismos, ¿no? O sea, solamente que los vemos ahora desde las azoteas, desde las propias ventanas, vemos la realidad de nuestras ventanas, como yo ya lo decía, o sea, de cómo lo estamos viendo ahora, ¿no? De que nosotros llegó un tiempo en que no podíamos... digamos, salir del todo, más que por los víveres o lo que sea, y de repente solamente abríamos nuestras ventanas y veíamos una realidad pues bien distante, ¿no? Así como aparece en este tipo de películas. Sí, o en Guerra Mundial Z, que ya es ahí como el desborde de los zombies, ¿no? Que estos ya hasta pueden escalar sobre sí mismos, ¿no? Uh-huh. Que bueno, esta película está basada ya en un libro de Max Brooks. Que este libro pues habla como, este es de la perspectiva de un periodista, ¿no? Que está investigando el cómo se dio este brote de virus, ¿no? Y bueno, ahí está ahí el ya Brad Pitt interpretando a un héroe en medio de un apocalipsis. Y eso es un poco lo que decía, ¿no? Acerca del fenómeno, porque cuando empieza el fenómeno dentro del cine, pues tienen que recurrir muchas veces a actores que ni siquiera son conocidos. Y ahora lo que yo decía es cómo este fenómeno ha ganado, digamos, relevancia, pero sobre todo relevancia capital, ¿no? Que es lo que ha llevado a que incluso se hagan series, y series no solamente como de una temporada, ¿no? Y en este caso tenemos a Walking Dead, que hace una serie que lleva como 10 temporadas. Que no sé ya cuántas. Es como el Grey's Anatomy de la serie de zombies. Sí, creo que a mí me gusta como, creo que la primera temporada, y ya después me parece que se vuelve una comedia. Sí, y otra que yo no he visto, pero que tú me comentabas, que se llama Dead Set, ¿no? Que ya es como un reality show, y hay después una versión brasileña que se llama Reality Z, O está la de Betal, ¿no? Que esta es una serie india también, de unos militares, ¿no? Que también están en medio de un brote de virus de zombies. Y Kingdom, que es una serie china también. Sí, yo dentro de estas series me iría más por Dead Set, que es una serie que creo que va también como o rescata, ¿no? Como el sentido de las películas de Romero, es decir, son estos personajes dentro de un reality show, específicamente el Gran Hermano, Big Brother, y que da como esta idea también del consumismo, de estos personajes que consumen basura televisiva, etcétera, ¿no? Entonces creo que para mí yo podría decir que es como de las mejores series que he visto, mucho mejor por supuesto que Walking Dead. Y bueno, yo también coincido en el caso de lo que decías de Walking Dead, que también a mí solo me gustó la primer temporada. Y algo que no dijimos fue de la película que dejó inconclusa Romero, ¿no? Que se llama Twilight of the Dead, ¿no? Que que decías que es como la versión de qué pasó con los zombies después de haber acabado con la humanidad, ¿no? Esa era un poco la premisa, ¿no? Lo que contaba al menos la viuda de Romero, que se ha dedicado un poco como a difundir a través de la fundación de Romero, pues sus películas, su trabajo. Se dedicó también a conseguir a guionistas que pudieran hacer el trabajo con el que Romero estaría feliz. Y hasta cierto punto, pues eso me parece como bien, bien lindo, ¿no? Dentro de toda esta catástrofe de zombificación, el hecho de que ella busque pues al director correcto, a los guionistas correctos, para que quede un producto como le hubiera gustado al propio Romero. Sí, esperamos con ansias esa película para ver qué tal. Y pues bueno, nos quedaron un montón de películas ahí esperando que hablemos de ellas. Seguramente haremos un Zombie 2 y seguiremos hablando de esas películas que nos quedaron pendientes, ¿no? Sí, claro. Y pues ya para finalizar, pues más bien yo que me gustaría dar como mis películas favoritas de zombies como recomendación. Y pues yo tendría básicamente el remake de La Noche de los Muertos Vivientes. Me parece que es de 1990, dirigida por Tom Savini, que Tom Savini incluso él trabajó en los efectos especiales del Amanecer de los Muertos. Me quedaría también con la película Tren a Busan, esta película coreana de 2016, que me parece también una explosión ahí de vísceras y muy pues muy loca, ¿no? La verdad. Y esta otra película también que me pareció muy rara, One Cut of the Dead, del 2017, que es una película japonesa que incluso es una metaficción, ¿no? O sea, unos chicos que van a grabar una película de zombies a una fábrica y entonces se encuentran con unos verdaderos zombies. O sea, realmente me parece como en el tono de estas películas ochenteras, como ridículas, donde al verla te la pasas bien, en algunos momentos te da miedo, y creo que me quedaría con esas películas bastante buenas. Y Rec, ¿no? También, del 2008, o 2007 también. Ahí hay como una controversia, ¿no? Pero bueno, a mí, de las que más me gustan, me parece que es la 4, donde hay como una boda, que muchos decían que era, creo que la peor, pero me gusta, no sé por qué, o sea, creo que tiene como toda la tonalidad del género, ¿no? Aparte aquí tiene como como lo que ya venía haciendo del fan footage, y después lo cambia, ¿no? Como a esta perspectiva de tercera persona, y pues no sé, me gusta, de hecho esa me gusta mucho. Sí, yo agregaría, me voy a ver un poco gringa, pero también me gustó Zombieland, la primera, la del 2001, me gusta porque está Bill Murray, y además porque está muy divertida, ¿no? Aunque la verdad no sé si la pondría entre las mejores, porque coincido en las que tú pusiste, y ya pues, me vería muy mal diciendo las mismas, pero creo que esta voy a agregarla. Y pues bueno, pues esto es todo. Como les decía, seguiremos hablando de este tema porque nos gusta mucho y seguramente van a salir muchas más películas de zombies de las que hablaremos posteriormente. Y pues los dejamos con esta canción que se llama Apocalipsis Zombie del Cuarteto de Nos, y nos vemos